Tarita es de integrante del Centro de Estudios sobre Corrupción, Integridad y Transparencia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de la Flaxo, y está en comunicación con nosotros para hablar de este tema. Martín, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos. Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos. Contale un poquito a la audiencia, Martín, cuál es el laburo que hacen ustedes en este Centro de Estudios sobre Corrupción. Bueno, sí, este centro se formó este año, pero ya venimos trabajando desde hace un tiempo en la cuestión de la corrupción. Yo soy politólogo y, bueno, en los últimos años me fui especializando en el tema de la corrupción desde dos vertientes distintas. Por un lado, me interesa el tema de las políticas públicas que se pueden pensar e implementar para luchar contra la corrupción. Uh-huh. Y entonces esa es una de las dimensiones que trabajamos desde el centro. Ahí hay una cuestión, me parece, que es bastante potente en la concepción que tenemos desde el centro, que es que, en general, los organismos internacionales han puesto el acento en una de las dimensiones posibles que tiene la corrupción, que pasa por el soborno o las coimas que puede recibir eventualmente un funcionario público. Y que, por supuesto, es un tipo de corrupción muy importante. Uh-huh. Pero nosotros pensamos que la corrupción tiene otras dimensiones, que no está solamente anclada en el comportamiento del funcionario público, sino que también el sector privado y, sobre todo, los sectores más poderosos, las grandes empresas, los grupos económicos, también tienen un rol relevante a la hora de pensar una matriz corrupta. Entonces, en este último tiempo estamos trabajando con un concepto que tiene mucho peso a nivel internacional, que es la captura del Estado. Se le llama la captura del Estado a algo así como la corrupción institucional, la corrupción estructural. ¿Qué sería la captura del Estado? Es cuando los grandes grupos económicos, sectores muy poderosos del ámbito empresarial, tienen la capacidad para moldear la estructura jurídica, el orden jurídico del país, las políticas públicas, el modelo económico en general. Entonces nosotros pensamos que hoy en día, por ejemplo, el gobierno actual, bueno, está atravesado por una suerte de captura del Estado, ¿no? Es decir, que el direccionamiento de las políticas públicas principales de este gobierno reconoce como influencia principal los intereses de grandes grupos económicos. Y eso, por supuesto, lo hace muchas veces a través de medios ilícitos, medios corruptos, y más en general las políticas públicas y el norte que asume el Estado en sus políticas públicas se desvía del interés general. Entonces ahí hay una relación más estructural de corrupción que hay que prestar atención y que muchas veces no recibe, digamos, la atención que merece, ¿no? Entonces, nos parece que muchas veces cuando estalla algún escándalo de corrupción, algún caso de corrupción en particular, bueno, no responde a una situación episódica, no es un hecho aislado, sino que hay que comprenderla dentro de esta trama de, por ejemplo, Estado capturado o captura del Estado, ¿no? Martín, ¿y en eso qué responsabilidad tiene el gobernante de turno a cargo, si es que tiene mayor o menor responsabilidad? Digo, ¿cuál es esto? Porque si no está planteándolo el gobierno nacional, viene desde una idea de menos Estado, es decir, hay un retiro del Estado de determinadas, inclusive políticas públicas, pero ¿qué quiere decir? ¿Que hay un avance entonces de un sector privado de lo que deja ser el Estado? Sí, mira, yo creo que ahí habría dos patas en la respuesta. Por un lado, hay una situación que se repite. En general, los gobiernos con una impronta neoliberal que plantean como solución a todos los problemas el retiro del Estado, esos gobiernos suelen venir con una prédica de luchar contra la corrupción, ¿no? Y este gobierno de Javier Milei responde a ese perfil claramente. Pero, como te decía antes, en general ese discurso anticorrupción está muy centrado en el comportamiento del Estado, del funcionamiento del Estado, de los funcionarios públicos. Y entonces plantean como receta para reducir la corrupción reducir las tareas y las funciones del Estado, ¿no? Incluso en propuestas más extremas como este gobierno, se plantea directamente eliminar el Estado o ir hacia una virtual eliminación de muchas de las funciones del Estado como forma de eliminar la corrupción. Y ahí ocurre algo paradójico a lo largo de la historia de estos gobiernos neoliberales que, en general, plantean este discurso anticorrupción centrado en el Estado, pero a la vez le emergen, al poco tiempo de asumir en sus funciones, muchas formas de corrupción que están ligadas justamente con el retiro del Estado y donde el protagonista de los hechos de corrupción es la colusión entre funcionarios públicos y empresas privadas. Entonces me parece que ahí hay un vínculo, digamos, para prestarle atención, ¿no? Que, ¿y es el caso de Milei? Es el caso de Milei, y la segunda pata de la respuesta que te daba es que, bueno, si vos observás, por ejemplo, la manera en que conformó su elenco ministerial el gobierno de Milei, bueno, se dan muchos casos de funcionarios de primera línea cuyo paso por la función pública está precedido por provenir de grandes empresas, ¿no? Y entonces ahí se plantea una situación de virtual conflictos de intereses, porque ponen en primeras líneas del Estado a funcionarios que venían de ser gerentes, de asumir puestos muy importantes en grandes empresas, y desde la función pública ahora las tienen que controlar, las tienen que regular. Entonces eso plantea, de alguna manera, bueno, ¿qué interés está defendiendo el funcionario público? Si es el interés público o está favoreciendo de alguna manera a las empresas de donde proviene, ¿no? Y esto, bueno, el Estado en la era de Milei, además de que se redujo en muchas de sus tareas, de sus funciones, de sus regulaciones en el control del sector privado, además está regulado, está controlado por esos mismos empresarios del sector privado. Entonces, bueno, eso plantea un interrogante: hasta qué punto están defendiendo el interés público o el interés privado de esas grandes corporaciones. Martín, y a través de este centro de estudios, que bueno, en Flaxo ya está, o como vos decís, ya había un grupo que estaba trabajando, ¿qué rol, digo, más, digamos, si vos tenés una corrupción estructural, llamémosla, en distintos gobiernos democráticos, pero también, ¿cuál es el rol que juega el Poder Judicial, si querés, o el Sistema Judicial Federal con relación a este tipo de denuncias? Yo creo que es parte del problema, ¿no? El Poder Judicial. A ver, nosotros creemos que esta corrupción institucional, estructural, que le llamamos captura del Estado, tiene poca visibilidad, por lo menos acá en la Argentina. Yo te contaba que a nivel internacional distintas ONGs y agencias en el mundo y especialistas están dándole cada vez más importancia al tema de la captura del Estado. Pero acá no está reconocido como problema público. Vamos, en general, centramos mucho más la atención en un determinado hecho puntual de corrupción y no lo vemos como una relación mucho más estructural. Entonces, nos parece, como centro de estudios, de que empezar a problematizar esta cuestión, ponerla como problema y también, de alguna manera, dimensionarla, mostrarla con ejemplos concretos, ver cuál es, a través de casos específicos, la trama, digamos, en la que se inscribe la captura del Estado, me parece que es un primer paso. El Poder Judicial me parece que adolece, en el tema de la corrupción, adolece de muchos problemas. Uno de los grandes problemas es que la tardanza con que resuelve muchas de las causas judiciales de corrupción. Ese es uno de los grandes problemas. Pero más en general me parece que hay poca, digamos, conciencia, si se quiere, de que el problema, digamos, de la imbricación entre el poder político y el poder económico muchas veces esconde una trama corrupta. Ni siquiera se lo considera como una cuestión de corrupción. Y entonces me parece, ahí en el esfuerzo del centro que hacemos desde Flaxo, es empezar a debatir o a problematizar qué se entiende por corrupción, ¿no? Y me parece que eso es parte central del debate, porque no hay una única forma de considerar qué se entiende la corrupción, ¿no? Y me parece que ahí incorporar la cuestión de que el sector privado tiene mucha influencia a la hora de determinar qué es un hecho corrupto o no, me parece que es parte central de la agenda política que tenemos que dar hoy en día en el país, porque lo relaciono con otra cosa. En general, yo lo que veo es que, por lo menos en la Argentina, si se quiere, los sectores de derecha, los sectores más conservadores, tienen una agenda muy definida, muy clara en materia de corrupción. Como te decía, en general, la línea fue poner todo el acento en la corrupción del sector público, de los funcionarios públicos. Bueno, a mí me da la impresión de que desde los sectores más progresistas, de la izquierda, en general se problematiza muy poco la cuestión de la corrupción. Hay una posición más que nada defensiva, reactiva, frente a las acusaciones que se recibe. Y a mí me da la impresión de que esto debería ser revisado por el campo progresista, nacional, popular, llamémosle como quiera, de bueno, empezar a poner en juego otras dimensiones de la cuestión de la corrupción, otras formas de manifestación que tienen mucha importancia porque impactan en las políticas públicas, en el desarrollo económico, en términos de desigualdad social, pero que no son problematizadas. Entonces me parece que ahí hay una tarea, digamos, para hacer dentro de ese campo político para tratar de complejizar un poco más el debate acerca de la corrupción. Y en esto, digo, hay herramientas en función de cómo resolverlo, digo, no sé si con mayor participación ciudadana, digo, pensando en si hay un gobierno que diga, bueno, vamos a cambiar determinados mecanismos de o adjudicación, o licitación, o hacerlo más, no sé si transparente es la palabra. Hay, digamos, hay distinto tipo de normativa que pareciera que debería garantizar ese esa cuestión de transparencia, pero bueno, en definitiva, los últimos casos denunciados, no sé si, bueno, hace que con la ley que hay alcance para, con las leyes que haya, alcance para esta cuestión. Mira, hay distintos problemas y hay distintas soluciones, ¿no? Por un lado, yo te comentaba, este gobierno está, por ejemplo, plagado de empresarios que provienen de grandes empresas y hoy ocupan lugares importantes en la función pública. Bueno, frente a eso, hay, por ejemplo, regulaciones que existen a nivel mundial en otros países donde se exige, por ejemplo, que los funcionarios tengan lo que se conoce como un periodo de enfriamiento, que si vienen de una gran empresa, no pueden saltar directamente a un área estatal que después van a tener que regular a esa misma empresa, ¿no? Entonces, el periodo de enfriamiento, que acá en la Argentina no existe en la ley de ética pública, bueno, sería una forma de, por lo menos, morigerar ese impacto que tiene la influencia de grandes empresas y empresarios en el ámbito del Estado. Otro aspecto que es muy importante que está ocurriendo ahora, hay muchos funcionarios, nosotros los llamamos funcionarios offshore, ¿no? Funcionarios que son funcionarios, actúan como funcionarios, pero no fueron designados oficialmente. Es el caso, por ejemplo, de Santiago Caputo, que es un asesor de primera línea en el gobierno y que no tiene designación formal. ¿Eso qué implica, digamos, en la práctica? Que, bueno, no está obligado con todas las responsabilidades que le asigna la ley de ética pública. Por ejemplo, no tiene que presentar una declaración jurada, por ejemplo, no tiene que informar con quiénes se reúne periódicamente. Según la ley de ética pública, todo funcionario debiera hacerlo. Bueno, él, como no es funcionario público formal, no está obligado. Entonces ahí me parece que se dio, digamos, de hecho, una situación que amerita ser regulada específicamente y tratar de neutralizarla. En realidad, la ley de ética pública define claramente quién es un funcionario público y Santiago Caputo, por ejemplo, debería ser catalogado como un funcionario público, pero bueno, en la práctica no ocurre, con lo cual habría que regularlo, ¿no? Martín, vos recién mencionaste algo interesante que tiene que ver con lo que está el escándalo que está ocurriendo en la Agencia de Discapacidad. El periodo de enfriamiento por el cual el funcionario o un exfuncionario no puede hacer, digamos, tener vinculación con empresas con las cuales él tuvo relación en la función pública. Y vos sabés que sabrá que hay un ex funcionario del Ministerio de Salud, Luis Ricardo, que es el apuntado, que es el que tenía vinculación con la droguería suizo-argentina. Es más, después de dejar la función pública se fue a trabajar como analista de planificación de compras de la suizo-argentina. Sí, y eso aparecía en LinkedIn, ¿no? Claro, en LinkedIn aparecía el nombre Luis Ricardo, saltó del Ministerio de Salud a la suizo-argentina. Digo, ahí hay un caso claro de lo que vos estás diciendo, de violación de este principio de enfriamiento, ¿no? Exacto, muy muy claro, y digo esto porque estalló un escándalo de corrupción y nos enteramos todos y vimos las consecuencias bien visibles de ese vínculo que es nocivo para la función pública, ¿no? Claro. Pero digo, de ese tipo de situaciones está plagado, claro, la estructura estatal hoy en día, y me parece que, digamos, por eso ahí muestra, digamos, toda la importancia. Te completo con un punto que me parece también fundamental y que me da la impresión de que, digamos, de alguna manera subyace en distintos escándalos de corrupción que hubo en el último tiempo. El tema del financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Ese es un punto también que me parece que hoy en día la legislación actual tiene muchos puntos débiles y que habría que revisar. Concretamente, a mí lo que me da la impresión es que el actual esquema de financiamiento de los partidos políticos deja muchos resquicios para la influencia de los grandes donantes en las campañas electorales. Y eso, el principal problema que tiene es que muchos grandes donantes participan en las campañas electorales poniendo mucho dinero y después esperan retornos, devolución de favores a la hora de cuando triunfan sus candidatos. Entonces me parece que ahí muchas de las cosas que hoy estamos viendo están relacionadas con el modo en que se financiaron determinados candidatos en las campañas, ¿no? Y que después tiene consecuencias en las políticas públicas. Entonces digo, sí, el financiamiento de los partidos políticos muchas veces se lo señala como un elemento fundamental en la captura del Estado. Entonces, digo, si uno ve el panorama completo donde hay problemas de conflicto de intereses, hay muchos empresarios en la función pública que ocupan, que vienen de grandes empresas, hay funcionarios offshore, bueno, hay ya un problema que pareciera mucho más complejo, mucho más grande, y frente al cual, como te decía, hay soluciones particulares que se pueden ir tomando para revertir por lo menos los efectos más grandes, más potentes, ¿no? Martín, muchísimas gracias por estos minutos con el programa. No, gracias a ustedes, un gusto. Gracias, que tengas buen día. Martín Astarita, él es integrante del Centro de Estudios sobre